Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Yeah. Azul y oro del TR1 con el Pedrito. Azul y oro nada en los pies. Cuidado donde te metes, porque acá los gratis pasan de a tres. Yo tengo la sangre en los dos puentes. Papi, si vas a meterte por acá no intentes, Paso feca, tengo repelente. Yo no soy un turro, tengo el corazón valiente, mai. Yo soy del barrio desde que nací. Lo hago solamente para mi chi. A mí me respetan por atrepí. La calle nunca va a salir de mí. Papi, por mi barrio no te pi. Los turistas corren, corren, corren por ahí. Yo lo hago así, barato nací. Y gané tanto que ya me cansé del free. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, Mami, nací para esto, mi vida, un deseo que me dé una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser primero y que estar en las últimas. No, wow, wow, pobre con flow, wow, wow. Bono da la boca, poblate la boca soy yo, wow, wow, wow. Pobre con flow, wow, wow. Bono da la, poblate la boca soy yo, wow, wow, yeah. Sangre azul y oro no es de bronce, bronce, bronce, bronce, Rest in peace, Leo Ponce, Ponce, Ponce, Ponce. Papi, yo soy porque no el equipo. Por Nau, por el Lisa, por el Titi, por el Luca, por el Nico. Mami chula, no sé si me explico. La casa me chico, chico. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, Mami, yo sigo a la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, Mami, nací para esto, mi vida, un deseo que me dé una estrella, yeah, yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Pa' ser primero hay que estar en las últimas. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser primero y que estaré en las últimas. ¡Bla! ¡Pa! Me encantó, Manu. ¿Tuvo lindo, compañero? Sí, sí, sí. ¿Quiénes fueron? A ver. Bueno, el trueno de Barraca. El trueno de la boca, disculpe. Yo ya me lo quiero llevar para mi barrio, ¿eh? El trueno de la boca. A ver, a ver. 15-50-12-35-89. No lo amenacen a mi compañero, ¿eh? Porque la boca de Barracas no se divide en Avenida Patricio, sino que se une en Manu Riva. Exactamente. Lo mismo como el Riachuelo nos une con Barracas al sur, ¿no? Claro. Con Avellaneda. Esto era en el programa Lito Vital de la medianoche. Esto en vivo, ¿eh? El trueno, rapeando, obviamente, Luciano Vital en el contrabajo, Lito Vital en el piano, Pedro Pascual en guitarra. Muy bueno. No, muy bien ahí Lito Vital y, por supuesto, el trueno a todo ritmo, ¿no? Decí que no es mi horario, ¿no? Que ya para esa hora quiero descansar, pero la verdad es que la TV pública viene, Interesante, ¿eh? Y un lugar que había quedado bastante vacante durante el macrismo, ¿no? Olvidar. Había perdido la impronta cultural, la impronta formativa, y además con estos productos para el disfrute estético, impresionante. Pero qué fuerza que tiene el piano, ¿no? Bueno, Lito Vital estaba en el piano. Impresionante. La verdad, un tipo todoterreno, una gloria de la música nacional, sin duda. Déjame mandar un saludo grande. Dale. Que nos está escuchando el amigo Juan Hacha. Amigazo, nos está escuchando del Expreso Imaginario. Aprovecho para mandar un abrazo de corazón a corazón a todo el Expreso Imaginario. Y a su hijo el Inti, que es un amigo mío, que vino muchas veces acá a Rimas Rebeldes. Además, él hace beatbox. ¿Sabés lo que es beatbox? No, a ver, cuente. La música que se hace de rap con la boca, digamos. Ah, bien. ¿No? Sí, uno hace la percusión, pero incluso las cuestiones más... el bajo, efecto de guitarra, todo con la voz. Y el Inti es muy buen beatboxer, así que le mando un saludo grande. Che, aparte, Juan Hacha, un gran compañero de la red de cooperación de La Boca, ¿eh? Está siempre con las ollas populares, hace meses, preocupándose por los vecinos, las vecinas. Así que, Juan, abrazo gigante. Y hay que decir, un gran artesano de alfajores. Recuerdo su época que venía, muchachos, solidariamente traía alfajores acá a la radio artesanales, que eran una delicia, ¿no? Con un dulce de leche que se rebalsaba, una cosa espectacular. Yo vi el proceso de producción de las tapas de alfajores y no es moco de pavo. Tienes varias etapas, ¿no? Hay que enfriar la masa antes de cocinarla. No me acuerdo, ahí Juan se debe estar riendo porque le debo estar pifiando. Sin embargo, mucho trabajo y el resultado era excelente. Déjame mandar unos saludos de cumpleaños, Lucas. Dale. El compañero Luis Lobo, de Barrio Obrero, Valentín Alsina, el barrio de Dos Minutos y del Sandro el Gitano, está cumpliendo años. Él es un oyente de la radio de los históricos, ¿no? Así que le mandamos un saludo muy grande. Y también a quien fue parte de Radiográfica en su momento, Juancito Pinto, que está cumpliendo años. Él fue operador técnico, coordinador técnico acá de Radiográfica. Y bueno, siempre el recuerdo y el cariño. Muy bien, abrazo gigante entonces para Juancito Pintos, también para Lito AEP, que saluda. Y estaba el Gaita por ahí también, ¿no? Tenemos un mensaje del gallego, el gallego Manuel, de la 39, a ver qué dice. Buenos días, compañero de La Gráfica. Aguante Trueno y La Gráfica, un saludo enorme. Manu y Lucas. Bien. OXL. Oiga. Me extirpo de raíz el alma como un molar, me la pongo a picar. Vos fumaste karma y vas a ver la aurora boreal. La rima es su instinto maternal, a tipos inauditos manda lustrar el cordón umbilical de este su Edipo. No se preocupe, gente, mañana hay boleros, pero hoy pega el hip hop. A ver, Manu. Hombres como Davos, mientras que hermanos en el barrio se matan por gramos. Si algún soldado comprado planea un golpe de estado, y yo sé que toda moda pasa hasta la más absurda, y hasta la causa más noble esconde la ambición más turbia. Pero tampoco pierdo el foco, no te confundas, mi musa, tu ego de macho se lo pasa por la vulva, por sororidad. Lobos de tundras de ultratumba protagonizando 24 siempre la purga somos. Y no sé vos, plaga, yo vuelo a mi modo en dardos como dagas a la cara del puto George Soros. Viviendo bajo el invernadero de ozono, planeando un futuro que uno domo ni por asomo. Alérgico a loros pose que desconocen de ideas y copiando crean que inventan la rueda o la polea. O sea, ¿quién no quiere dinero? Más los verdaderos se encuentran en rap consejo que sus padres no les dieron, y eso está perfecto. Solo te aceito el intelecto cuando yo frasea el resto, pausa y googlea el concepto. Hago valer mi tiempo bien, si no me avisan y en casa comento que hoy cenamos aplauso y sonrisa. Quizá me estigmatizan, pero con tus ratos de ocio y con la visa de papá de... 9:22 en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano tenemos una temperatura de 12 grados y una máxima de 19, cielo despejado. Creciente muchachos con aliento a Rani Nafta Super World. Bien. Y le damos la bienvenida a Héctor Gringo Amichetti del sindicato Federación Gráfica Bonaerense y de la Corriente Federal de Trabajadores, que ayer ha repudiado públicamente una publicación del ejército argentino reivindicando el operativo Independencia, el combate de Potrero Negro, el 5 de septiembre del 75. ¿Qué tal, Gringo? ¿Cómo estás? Lucas te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Lucas. Contale a la audiencia, ¿qué pasó en ese combate de Potrero Negro? No, bueno, eso se enmarca en esa iniciativa de represiva que surge ya en el año 75 en Tucumán y que es un antecedente, digamos, muy serio de lo que vendría después, que la representación, la represión generalizada, con compañeros asesinados, desaparecidos, que el ejército reivindique, digamos, de alguna manera al homenajear a los muertos del lado del ejército, lo que se dio en el marco de un plan que ya estaba preparado para reprimir y no otra cosa, bueno, realmente es delicado, es un tema delicado, más en este momento donde se ha avanzado muchísimo en la investigación de todo ese operativo y hay realmente claridad con respecto a cómo fue preparado y planificado. Por eso, de alguna manera, la actitud nuestra de salir a repudiar eso, que yo creo que ahora han dado marcha atrás, pero de alguna manera es una señal peligrosa, ¿no? Lo borraron el tuit del ejército, que bueno, reivindicaba a los caídos, a los dos caídos del ejército, planteando de nuevo esta teoría de los dos demonios que nació, ¿no? Recordemos, con la vuelta de la democracia, que por suerte Néstor Kirchner, en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, con ese gran prólogo del Nunca Más que escribió Eduardo Luis Duhalde, quebró justamente con esa teoría de los dos demonios que se había fundado con el alfonsinismo, y diciendo, no, acá no se puede comparar, acá no es que hubo dos bloques en disputa, sino que hubo justamente un plan sistemático que fue el terrorismo de Estado, que se empezó a sembrar con la AAA. Y Máximo, yo te diría, a esta altura de los acontecimientos, de no solo la acción de la justicia, sino lo que significa, nosotros como corriente federal siempre hemos mantenido mucho vínculo con los compañeros de Fotia, y sabemos, digamos, lo que significó la represión para el sector de la clase trabajadora, un gremio que siempre estuvo en el frente de lucha por sus reivindicaciones. Hoy aparecen, digamos, en el trabajo fenomenal que están haciendo los compañeros del colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, en Pozo de Vargas. Ya han identificado 113, los restos de 113 compañeros. Muchos de ellos son trabajadores de la Fotia. Se fueron inhumaciones clandestinas en ese lugar. Es decir, realmente tenebroso lo que ocurrió y que empezó con ese operativo del ejército. Por lo tanto, me parece que a esta altura de los acontecimientos es una señal peligrosa de que se plantea una reivindicación aislada, digamos, dentro de ese marco del operativo, ¿no? Gringo, y sea en un contexto de la Argentina, donde hace algunas semanas Eduardo Duhalde, expresidente y, bueno, un hombre insigne, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, de la política, si bien, digamos, con poco desarrollo político en los últimos años, pero bueno, salió al aire en varios canales diciendo, acá no van a haber elecciones el año próximo. ¿Qué pensás sobre esas declaraciones? ¿Se puede hacer una continuidad de lo que ocurrió ayer con el ejército? ¿Hay células despiertas del golpismo en la Argentina? Te sumo también lo de la provincia de Buenos Aires y te sumo dos noticias de ayer de dos países, pero que tienen que ver con la misma patria grande, que es la proscripción de Evo y de Correa. Sí. Con respecto, Duhalde es un vocero de los sectores de poder que plantean que la única manera de gobernar la Argentina es a través de un consenso total y absoluto, ¿no? Que es más o menos lo que dicen los opositores en el Congreso. Es decir, que cualquier cosa que tiene que salir del Congreso o en estas sesiones virtuales tiene que ser por el consenso total, si no, no va. Consenso total es indudablemente ceder las decisiones del gobierno a los sectores de las minorías del poder, porque ya sabemos, es decir, hay con sectores con los que no se puede consensuar, en la medida que el gobierno, para dar respuesta a las necesidades de la mayoría del pueblo, tiene que afectar los intereses de esos sectores. Entonces, indudablemente, es imposible ese consenso absoluto y total. como saben que es imposible y que el gobierno ha tomado algunas decisiones que a ellos no les gustan, mínimo reordenamiento de la justicia, les quita el manejo del instrumento que ellos utilizan a su antojo, que cubren sus privilegios, que actúan contra cualquier peligro de fuerza política que ellos consideran que puede afectar sus intereses. El tema de las tarifas, vos fijate si las reacciones en bloque de esos sectores poderosos. Entonces, indudablemente, esos sectores están actuando para desestabilizar al gobierno, no me cabe ninguna duda. Dualde, el vocero de esos sectores, y lo que dijo, lo dijo, no porque haya condiciones de un golpe de Estado, pero indudablemente para mostrar de que en la medida que no haya acuerdo con los sectores del poder, la estabilidad no va a existir. No va a existir jamás. Junto a eso, una cantidad de señales. Yo creo que es muy peligroso la actitud de la oposición con respecto a las sesiones del Parlamento. Lice y llanamente trabar el poder legislativo para que no avance en leyes que puedan